La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook, Defensor del Pueblo de la Nación, y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Vamos a hablar con el defensor del pueblo y del ambiente de San Martín de los Andes, Fernando Bravo. ¿Cómo le va? Lo saludamos. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien, un gusto hablar con ustedes, como siempre. Estamos siguiendo informaciones que nos van llegando de la Defensoría de San Martín de los Andes y esta vez hemos hablado, primero hemos leído sobre un problema de contaminación del lago Lácar, que quiero que nos cuente de qué se trata. Bien, en este caso deberíamos particularmente ser prudentes con la palabra. Hubo un episodio, digo con la palabra contaminación, porque claro, porque la palabra puesta así fuera de contexto, y esa es mi obligación en este caso, este puede sonar con un contenido mucho más dramático de lo que en realidad fue. ¿Por qué hago esta aclaración? Hubo una denuncia de unos kayakistas que pasaron por, o sea, salieron por la desembocadura del arroyo Pocahullo hacia el interior del lago Lácar, un lago sumamente utilizado en los deportes náuticos en general, en cualquier época del año en realidad, y vieron, advirtieron la existencia de una mancha marrón desagradable, y además dieron cuenta de la existencia de sólidos en sobre superficie. Cuando digo sólidos, para ponerlo negro sobre blanco, estoy hablando de caca. Concretamente. Entonces, frente a esa situación, nosotros tomamos intervención directamente de oficio, sin esperar que nadie hiciera ninguna presentación, porque somos además una defensoría del pueblo y del ambiente, es decir, todos los defensores por imperio de la Constitución Nacional, Constitución Provincial, Cartas Orgánicas Municipales, somos defensores del ambiente, claro está, en el marco de los derechos difusos y colectivos. Pero particularmente la Defensoría de San Martín de los Andes, los convencionales que crearon la Carta Orgánica, específicamente quisieran que se llamara Defensoría del Pueblo y del Ambiente, es decir, le dieron como un plus en ese sentido. Por lo tanto, frente a esa situación, tomamos intervención de oficio. Nosotros tenemos una planta de tratamiento de líquidos o de fluentes, que es ejemplo en el país, a partir precisamente de la gravísima contaminación que tuvimos en los años 90 del lago Lácar. A partir de entonces se creó una de las primeras plantas de tratamiento de fluentes por biodegradación, es decir, con reactor biológico, como es la que tenemos en el lago Lácar, que fue una de las primeras de esta tecnología en el país. Ahora tenemos aquella planta de fluentes y una planta duplicada, es decir, una segunda planta, que aquí la llamamos un espejo porque copia a la otra en su construcción y en sus características, que funciona en el lago Lácar. ¿Y qué hace esa planta? Trata todos los efluentes de la ciudad, o buena parte de ellas, porque también hay una tercera planta que trata una parte que no va directamente al lago. Bien, ¿por qué digo esto? Porque en rigor de verdad, los efluentes cloacales pasan por esta planta, y por lo tanto, no debiera existir en ningún momento presencia de líquidos directamente vertidos al lago, salvo en situaciones de bypass que a veces pueden ocurrir, cuando por una cuestión hidráulica, por ejemplo, cuando hay intensísimas lluvias, no da abasto la planta para tratar, porque van a veces pasan los pluviales, y en consecuencia por allí se hace un bypass, pero eso es una práctica que ya hace años que no se hace. Defensor, ya que está, le pregunto, ¿y los pluviales van por aparte o van también a la misma planta? No, los pluviales van al arroyo, pero eso es importante por lo que te voy a contar, lo que te voy a contar después. Sin embargo, lo que quiero decir es que a veces cuando hay situaciones de gran cantidad de demanda, por ejemplo, en veranos de muy alta demanda, nosotros somos una ciudad básicamente turística, puede ocurrir que, a veces puede ocurrir que la planta no dé abasto para tratar la cantidad de efluentes por la demanda que tiene. Y en esas circunstancias pueden producirse, de hecho se han producido en el pasado, lo que se llaman los bypass, es decir, líquidos que ya son pretratados, van al lago sin el tratamiento final. No sé si se entiende, porque el tratamiento es todo un proceso, digamos. A veces se hace un pretratamiento y van al lago sin el tratamiento total. Pero eso es una práctica muy puntual en condiciones muy extremas y que ya no se está practicando, por lo menos no debiera practicar. Dicho esto, la primera observación que nosotros hicimos es, primero, pedimos al organismo de control municipal, que es el que se encarga de todo lo que tiene que ver con la cuestión ambiental y las aguas, que nos hiciera un informe sobre calidad de agua superficial, informe que estamos esperando. Pero al mismo tiempo, nos reunimos de inmediato con la cooperativa de agua potable, que es la que tiene el servicio de agua y saneamiento en la ciudad de San Martín de los Andes, para determinar la eventualidad de alguna responsabilidad de la cooperativa. Como se trata de una concesión de servicios públicos y las defensorías, en el caso de San Martín, por carta orgánica, también somos un organismo de contralor, bueno, al ser una concesión pública está dentro de lo que es la égida de contralor de la defensoría. Así que inmediatamente citamos a los funcionarios directivos de la cooperativa a que nos hicieran un informe in voce. De ese informe salió lo que nosotros ya presumíamos, pero que necesitábamos confirmar claramente con los responsables de la cooperativa. Es decir, que no puede haber líquidos sólidos por las plantas de tratamiento tirados al lago, por la elemental razón de que todos los líquidos pasan por filtros y tratamientos biológicos, por lo tanto no puede haber sólidos salidos de la cooperativa. Primer dato. Segundo dato, en la misma fecha, hora y hora en que los kayakistas hicieron la denuncia, hubo un problema con un sedimentador, que es parte del proceso de depuración de los efluentes que van al lago. Ese sedimentador se rompió, hubo que se tragó una válvula, esto es la primera vez que pasa en los últimos 10 años, hubo que sacar de servicio a ese sedimentador, y parte del líquido que está dentro del sedimentador, que repito, es parte del proceso de tratamiento de los efluentes, desbordó por una cuestión física hidráulica, y ese desborde sí va a parar directamente al lago. Ahora, ¿qué es lo que hay en ese sedimentador? En el fondo están barros tratados, y arriba, que es la parte que desbordó, lo que hay son elementales microorganismos que son los que trabajan en el proceso de biodegradación de los barros. Sí, sí, sí. Esos microorganismos tienen una apariencia marrón, y eso fue lo que fue a parar al lago, es decir, porque allí sí directamente va al lago, al desbordarse el líquido del sedimentador. Eso se corrigió, una maniobra que demandó 26 horas de tarea hasta la reparación de la válvula, y quedó absolutamente corregido. Por lo tanto, primera conclusión, los líquidos marrones que vieron los kayakistas no eran efluentes, sino que eran los microorganismos del sedimentador. Parte del tratamiento que tienen una consistencia o una a la vista, digamos. Apariencia similar. Claro, una apariencia similar de color amarronado, como una mancha, una lengua de mancha marrón que va por el lago, pero en realidad son microorganismos. Ahora, frente a ese cuadro, nosotros teníamos la opción de decir, bueno, la gente se equivocó, no podía haber sólidos. Dijimos, no, todo lo contrario. Vamos a creer a los kayakistas y vamos a hacer la suposición de que efectivamente había sólidos en el lago. Con lo cual hicimos una suerte de trabajo de investigación hacia atrás, deduciendo si los sólidos no pueden salir de la cooperativa, ¿de dónde pueden salir? Y entonces la mirada la pusimos en dos aspectos sustanciales del sistema, que no es el sistema de fluentes, placales, sino que es el sistema de pluviales. ¿Por qué digo esto? Primero porque el arroyo Pocahuyo, que es el arroyo más importante tributario del lago Lácar, tiene otro, pero ese es el más importante, ese va directamente al lago, no pasa por la planta de tratamiento, porque es un arroyo, no es un efluente. En ese arroyo van los pluviales, que son es el sistema de desagote de lluvia que tiene la ciudad. Lo que nosotros presumimos con un alto grado de certeza, en función de que a partir de la investigación encontramos antecedentes concretos de conexiones equivocadas o clandestinas, y hago esta diferenciación que es importante, de conexiones cloacales que en vez de ir al sistema de cloacas, es decir, al sistema de fluentes, van o fueron en algún momento a los pluviales, y de los pluviales al arroyo, y del arroyo al lago, porque el arroyo no va por la planta de tratamiento. Sí. Conclusión, hay altamente probable que haya conexiones clandestinas. Sí. Y es altamente probable que haya conexiones equivocadas. Es decir, cuando digo equivocadas, es gente que pensando que pinchaba la cloaca para conectarse, en realidad pinchó un pluvial y conectó su cloaca personal, es decir, la de su vivienda o la de su edificio, lo que fuere, al pluvial. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, perfecto. De hecho, tenemos un caso concreto de una escuela, obra pública provincial, o sea, obra pública provincial, que equivocó el contratista, equivocó el pluvial con la cloaca y pinchó la cloaca, perdón, el pluvial en vez de pinchar la red total. Conclusión. Sí. Lo que le dijimos al organismo de control municipal es, a través de unas recomendaciones preventivas, primero que se hiciera todo un relevamiento de la eventualidad, potencialidad, condiciones de conexiones clandestinas o equivocadas a los pluviales y eventualmente de su efecto sobre las aguas superficiales del lago Lácar y del arroyo Pocahuyo en particular. Además, le recomendamos a la cooperativa de agua potable que tenga de aquí en adelante un plan de contingencia informativa, es decir, cuando se produzca cualquier tipo de contingencia, que inmediatamente lo informe al público, y además informe en qué condiciones lo va a arreglar y cuánto tiempo va a estar demorado y qué efectos eventuales puede tener ese desperfecto, esa contingencia, esa situación de eventualidad. Al mismo tiempo hicimos una serie de recomendaciones a obras particulares del municipio para que peine, entre comillas, esto de peinar, es decir, que haga una recorrida por el lago para ver cualquier tipo de desagote, perdón, por el lago no, por el arroyo, para ver cualquier tipo de situación, caño, desagote o obra que se están realizando. Muchas veces se hacen obras que dan sobre las cercanías o proximidad del arroyo y se utilizan baños químicos para determinar si hay baños químicos, si no los hay, si son suficientes para los trabajadores. Nosotros en este momento en el arroyo Pocahuyo estamos teniendo una obra muy importante, acaso la más importante de los últimos 15 años de San Martín, que tiene que ver justamente con toda una parquización de la última, del último tramo del arroyo, que se va a convertir en una gran suerte de parque lineal, un proyecto muy lindo, que se está trabajando, pero que implica movimiento sobre el arroyo y personal trabajando sobre el arroyo, ¿se entiende? Sí. Entonces, estamos preguntando, ¿hay baños químicos? ¿Son suficientes? Etcétera, etcétera. Todas estas son recomendaciones preventivas, y cuando nos lleguen los datos de los resultados ya concretos sobre la calidad de aguas superficiales, haremos otras recomendaciones. Lo que sí quiero destacar, que los análisis que se hacen todos los años de la calidad de agua superficial del lago Lácar son análisis que hasta aquí dan aptitud para consumo, perdón, no para consumo, sino para recreación. Son aguas que se pueden utilizar perfectamente para la recreación. Por eso advertía esto de la diferencia de la contaminación. Cuidado con la palabra. Porque alguien puede pensar que el lago está contaminado y no es así, ¿no? Fernando Bravo, defensor del pueblo y del ambiente de San Martín de los Andes, estuvo con nosotros en Agentes Defensor. Muchas gracias, defensor. Hasta luego. Gracias a ustedes, como siempre. Chao, chao. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González y Sola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.